Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo caminan en esta bella vida? Pues estamos aquí nosotros en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, transmitiendo desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije. Sí, acá en la sierra, en la bella Sierra Fría, porque ahorita hace muchísimo frío. Ahorita está el sol, pero cuando amanece y empieza a salir el sol es el momento, creo que más frío. Habíamos tenido días de lluvia, ya no estábamos volviendo hongos, pero ahorita ya con el sol ya podemos calentarnos un poquito. Pues estamos aquí en la planta alta del Palacio Municipal. Por si algún día quieres visitarnos, pues aquí estamos esperándote y serás siempre bienvenido, bienvenida. Y bueno, pues estamos iniciando este tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Saludos a toda la gente que nos sintoniza desde el sitio donde nos sintonice, desde casita, desde el negocio, viajando, en el taxi, en otras comunidades donde llega nuestra señal. Muchísimas gracias por sintonizarnos y vamos a comenzar este programa en este hermoso domingo. Te recuerdo que el programa se retransmite los días lunes a las 7:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, por si quieres sintonizarnos. Y bueno, pues para quienes también quieran escucharnos después o quieran pasarle a alguien, pues la recomendación de que nos escuche en las redes, estamos en la página archive.org. Así que vamos a comenzar, gracias por sintonizarnos y Osauri, que anda por ahí como siempre dando... Sí, dando pasitos ahí, investigando. Bueno, pues está puestísimo ya aquí para que comencemos el programa. Sí, un saludo para todos, dice, para todos y todas. Que dice que hay que investigar el mundo así como él investiga. Bueno, a veces él les hace las cosas para investigar, pero bueno, es parte de su conocimiento del mundo. Vamos a comenzar con esta canción que se llama Domingo, justamente, del grupo Qué Payasos. La Boca del Dinosaurio. Si al fin todos los días resultaran ser domingo, no habría ni los lunes ni los martes aburrido, ni miércoles vacío, ni jueves afligido, no más viernes y sábados tirado en el olvido, solo conmigo. Vivir todos los días me vendría mucho mejor. La falta de cariño me endurece el corazón, pues cómo no. Las horas en la escuela no me dejan nada claro. El profe no lo acepta, aunque esté equivocado. No quiere los aretes, tampoco el pelo largo. Ayer llamó a mis jefes porque dice que ando raro, desubicado. ¿Será que de ese modo no me aprendo la lección? El rato en el recreo sigue siendo lo mejor, pues cómo no. Vivir todos los días me vendría mucho mejor. La falta de cariño me endurece el corazón. Pues cómo no. Y yo bien convencido que no quiero hacerles caso. Que no. A diario me doy cuenta que cambiar es necesario. Me sobran los motivos, ya vi los resultados. Detrás de los sermones no hay acciones de respaldo. ¿Quién me escucha? No sé. Las frases en el aire no me ofrecen solución. Prefiero una caricia que sin pláticas de amor. Pues cómo no. La la la la la la la la la. Pues bueno, vamos con estas curiosidades de este libro que ahora estamos compartiendo, que se titula Grita, Trina, Zumbas, ¿cómo se comunican los animales? El libro lo escribe Nicola Davies y bueno, pues como nos ha compartido muchas maneras en la que se comunican los animales y que bueno, pues es sorprendente, ¿no? Saber no solo que se comunican, porque bueno, pues eso tal vez lo sabemos, pero de cómo lo hacen, cómo se llegan a entender ellos. Y bueno, pues hoy el capítulo de que te voy a compartir se titula Familias Felices, porque dice que los mensajes ¿dónde estás?, por ejemplo, o ven aquí y soy guapísimo, bastan para reunir a los machos con las hembras. Pero sin embargo, cuidar a las crías requiere muchísima más comunicación. O sea, no es solamente, bueno, pues, hacer los bailes como algunas veces vemos, o cambiar de colores, o dejar olores. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto. Esto de cómo son, cómo es la comunicación para cuidar a las crías. Y por ejemplo, los caballitos de mar son unos padres magníficos, sí, ellos, los machos. Porque lo sorprendente es que el macho es quien se embaraza. ¿Cómo ves? Ajá, eso sucede con los caballitos de mar. Son los machos los que se embarazan. Las hembras depositan sus huevos en la bolsa incubadora del macho, donde se queda hasta que los diminutos potrillos de mar están listos para salir. Bueno, pues finalmente, bueno, no es que él es el que se embaraza en primera instancia, ¿no? Pero los huevos los tiene la hembra y los deposita allí, ¿no? En esta bolsa. Y tan pronto como un lote de bebés sale, mamá ya está preparada con un nuevo lote de huevos. Imagínate. O sea que el papá se la pasa embarazado todo el tiempo, ¿no? Para organizar esta estrecha colaboración, la pareja debe comunicarse bien, así que cada mañana al amanecer bailan con las colas entrelazadas. ¿Cómo ves? Para saber cómo van los huevos, cómo los va cuidando, ¿no? El macho, pero bueno, pues siempre le toca estar embarazado. En la mayoría de los mamíferos, las mamás se ocupan solas del cuidado de los bebés. Pero, por ejemplo, aquí tenemos otro caso, el caso de los tití emperador. Estos son unos monos bigotudos, diminutos, de Sudamérica. Y ahorita me acordé que por ahí en la biblioteca también tenemos un cuento de Simi Tití, ¿no? Y es un mono justamente. Bueno, pues en estos monos la hembra debe asegurar la ayuda de dos machos, no solo de uno, de dos, porque cada una de sus crías puede ser de un padre diferente. Y entonces, ¿qué crees que sucede? Cuando ella quiere descansar, por ejemplo, les hace señas a los dos papás sacando su larga lengua rosa y ellos con eso, con esa señal, saben que ha llegado el momento de que cada uno se ocupe de los bebés. ¿Cómo ves? Sería buenísimo, ¿no? Que una señal y a ver, vente a cuidar al bebé. ¿Verdad? Entre los humanos no siempre sucede así, ¿verdad? No siempre hay acuerdos y no siempre se respetan los acuerdos, pero sería buenísimo, ¿no? O sea, así, hacer acuerdos y que se respetaran los acuerdos. Y hay ahora, digo, pues claro, con el paso del tiempo, con la conciencia de que, bueno, pues el bebé lo forman la pareja, por lo tanto a ambos les toca cuidar al bebé y entonces pues ya hay mayores acuerdos, ¿no? O sea, las mujeres trabajan, los hombres también trabajan y entonces hay que todas las actividades, tanto de casa como de la crianza, bueno, pues se van allí turnando, ¿no? A veces uno cuida al bebé, el otro y hay que hacer la comida y hay que llevarlos a pasear y bueno, pues ya se van acordando cosas. Incubar los huevos y alimentar a los polluelos es un trabajo pesado. Así que mamá y papá pájaro tienen que formar un buen equipo. Por ejemplo, es esencial que mantengan firme su lazo de pareja. Por eso los pájaros pasan buena parte de su tiempo diciéndose, mantengámonos unidos. Se saludan, se acicalan y se pavonean uno frente al otro. ¿Cómo ves? Así es que sucede, bueno, pues esto entre los pájaros, ¿no? Para que no se vaya uno, ¿verdad? Uno de la pareja o el papá o mamá y dejen ahí los huevos y bueno, pues ya no crezcan los polluelos. O una vez nacidos los polluelos, bueno, pues que se abandonen. No, entre ellos hay un buen acuerdo. Somos dos y entre los dos vamos a realizar todo este proceso. ¿Cómo ves? ¿Esto lo sabías? Bueno, pues yo algunas cosas no las sabía, ni me había enterado. Pero ahora, bueno, pues es parte de este breviario cultural que compartimos y que bueno, que seguramente nos hace entrar en mayores curiosidades y decir, ay, ¿y cómo pasa esto? ¿Y cómo pasa? Y entonces, bueno, pues nos vamos a investigar o a los libros o a las pantallas o a donde creas. Pero bueno, pues para mí lo bonito es eso, crearnos preguntas e irnos a ver si podemos contestarlas en el momento. Y si no las podemos contestar en el momento, espera que en algún momento llegará la respuesta, ¿no? Bueno, pues ahí está, te comparto esta parte y te voy a dejar con esta canción que se llama Un caballito de mar. Caballito de mar, me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar, me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un cangrejo viejo, viejo y una langosta angosta saludan con su cola a Doña Caracola. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez ángel, pez gato, pez loro, pez sapo dan volteretas en una fiesta. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo del mar. Pez martillo martillando, pez serrucho serruchando, y un pez cofre, un pez espada, abre y no encuentra nada. Un caballito de mar me lleva a galopar por el viento, por las olas y por el fondo. caballito. Me lleva a galopar por el viento, por la sol. Arriba, caballito. Y por el fondo del mar. Un caballito de mar. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Vaya, qué música tan tranquila. Acabo de escuchar, Sauri está escuchando música tranquila, pero no sé qué es lo que está haciendo. ¿Tú lo sabes? ¿A ti se te ocurrió algo? Pues nos puedes mandar un mensajito al 951-1340-287 o hablarnos o decirnos... Pues, ¿qué se te ocurre, no? ¿Qué está haciendo Osauri el día de hoy con esa música tan tranquila? Vámonos con esta canción que dice... Ay, no quiero ir al jardín. A veces nos pasa, ¿no? Sobre todo en estos días tan fríos, ¿quién se quiere levantar tan tempranito? Y nos dice, no, por favor, otro momento más. Además, la cama es tan calientita y yo digo... Siempre nos recuerda, seguramente, al lecho materno, ¿no? A la pancita, cuando estábamos dentro de la pancita de mamá, calientitos ahí, sin ruido, acobijados. Seguramente eso nos recuerda el estar en las mañanas, despertar y estar ahí calientitos, cobijados. Y por eso no queremos despertar, no queremos más bien, a lo mejor sí despertar, pero no... No salirnos de las cobijas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que activarse en el día, hay que hacer cosas para seguir avanzando, seguir creciendo, seguir conociendo y seguramente para encontrar muchas cosas que nos van a hacer felices. Mi tele y mi mamá, sabes que ella me dice ¡qué bueno! Y no le creo, Timmy se va a ir a pasear. Se va a ir a pasear. Se va a ir a pasear. Se va a ir a pasear. ¡No! No haré más que portarme mal. Más que portarme mal. Más que portarme mal. Más que portarme mal. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Traba, destraba las lenguas del día de hoy. ¿Qué te comparto? Dice muy fácil, cabalga el caballo mar adentro, cabalga el caballo mar adentro, cabalga el caballo mar adentro, cabalga el caballo mar adentro, cabalga el caballo mar adentro, cabalga el caballo mar adentro. Bueno, parecía muy fácil, pero creo que no del todo. Cabalga el caballo mar adentro. ¿Para qué? Lo compartas con alguien o tú mismo, ¿verdad? Incluso puedes ponerte frente al espejo diciendo esto y viendo si es que estás articulando bien tu boca, si la estás abriendo bien, estás articulando bien cada letra para que se entienda, cabalga el caballo mar adentro, y haciéndolo cada vez más rápido, te vas a dar cuenta de cuánto trabajan los músculos de la boca. Muchísimo, ¿no? En el día, entre más hablamos, pues más trabajan, ¿no? Y no solo los músculos, también nuestro aire, porque bueno, pues las palabras, los sonidos no saldrían, más bien, si no tuviéramos emisión de aire, si nuestro aire no saliera también, ¿verdad? Desde nuestro diafragma, por todo nuestro por la parte superior de nuestro cuerpo hasta llegar pues a las cuerdas bucales, que para empujar y sacar los sonidos, ¿no? Fíjate que por eso pensaba, bueno, pues con los bebés, antes de que empiecen a hablar, no es tan sencillo, porque no es solamente, o sea, nosotros ya hablamos y decimos, ah, pues es que es muy fácil. No, hay que desarrollar todo el aparato fonador, ¿no? A empujar el aire, que nuestras cuerdas vocales estén bien, articular la lengua, los labios, todo en el junto con el paladar, los dientes, todo, porque además cada letra, si te has fijado, cada letra se articula de una manera diferente. Las vocales son de aire, ¿no? A, E, I, O, U. Solo movemos un poco nuestros labios. Pero ya para decir, por ejemplo, B, ¿no? Tenemos que juntar nuestros labios. C, tenemos que juntar nuestros dientes. D, tenemos que poner nuestra lengua detrás de los dientes, y así cada una de las letras. Entonces, no es tan sencillo. Cuando somos bebés tenemos que ir entendiendo y practicando cómo es eso de emitir cada uno de los sonidos, ¿no? Y bueno, pues no es tan sencillo, por eso se lleva su tiempo. Y bueno, pues cada bebé tiene su tiempo, cada uno y dirá, incluso algunos sonidos le saldrán más rápido, algunos se tardarán más, algunos se tardarán mucho más, y algunos habrá que ayudarlos con alguna terapia de lenguaje para que puedan emitir los sonidos que les está costando tantísimo trabajo, ¿no? Porque a veces, bueno, también hay cosas que nos suceden, ¿no? Que pues tenemos algunas, no quiero llamarle anomalías, algunas cosas que no se desarrollaron bien, ¿no? Y que hay que entonces estar estimulando y empujando ahí hasta que lo logremos, o a veces hasta, bueno, aceptar que si nuestro aparato fonador, si ya tiene algunas cosas que no se desarrollaron, bueno, pues así vamos a hablar toda la vida, y eso no nos tiene por qué dar vergüenza. Así somos y está muy bien, somos aceptados así porque somos únicos. Bueno, pues ahí te dejo este trabalenguas para que lo compartas. Cabalga el caballo mar adentro. Ah, cierto, estamos también en la sección palabrerío. Nuestra palabra de hoy está muy bien, aquí está. Bueno, ya que se escuche la señal. Es un ser, bueno, no sé si es un ser, para mí sí vive de la naturaleza que nos acompaña. Y aquí en este lugar nos acompañan mucho alrededor, nos protegen un poco de los grandes vientos, ¿no? Porque las zonas que son muy planas, pues llega el viento y ¡rum!, se lleva hasta las casas, ¿no? Y aquí nos protegen de los vientos, aunque también estos seres tan enormes, grandes, abundantes, llenos de vegetación, también, bueno, pues no nos permiten a veces que nos toque el sol, ¿no? A ciertas horas. Si estamos enfrente de ellos. A veces no nos toca el sol muy tempranito o muy tarde, depende de dónde nos coloquemos, pero que son unos seres que nos abrazan, ¿no? Que permiten que tengamos agua también, que permiten que tengamos un clima X. Y bueno, a lo mejor no dije mucho, ¿verdad? Esa vez. ¿Qué será? No, dice Cayo que no dije muchas pistas, ¿no? Estos seres grandes que tenemos aquí, que son muchos, ¿no? Y que parecen... Si subes, bajas en ellos, ¿no? Muy cansado caminar en ellos, subir, bajar. Los cerros, efectivamente, los cerros, las montañas, ¿no? Y que tenemos un montón, somos bendecidos porque tenemos un montón. Y como te decía, hay lugares donde no hay un cerro, todo es plano. Digo, también tendrán sus ventajas y sus desventajas, como aquí también tenemos ventajas y desventajas, ¿no? Pero bueno, pues son decisiones de estar en un sitio o en otro sitio, ¿no? Pues ahí está. Y vámonos con otra cancioncita que se llama, vamos a ver, aquí dice, Zapatitos para un gigante. Ah, esta me gusta mucho. Tan, tan, tan. Y pataleaba. Tan, tan, tan. Había una vez un gigante con patas de elefante y ojos grandes como ventana al sol. Se sentían temblores, se movían las cosas. Es el gigante cuando se enoja y pataleaba y se enojaba. Nadie sabía ni por qué ni qué. Y se enojaba y pataleaba. Nadie sabía ni por qué. Del poblado cercano, gran preocupación. El gigante no paraba de llamar la atención. No podían comer, no podían dormir. La pataleta del gigante no tenía fin. Y pataleaba y se enojaba. Nadie sabía ni por qué ni qué. Y se enojaba y pataleaba. Nadie sabía ni por qué. Solo los duendes de la naturaleza acudieron sin duda. Le prestaron oídos al gigante, lo supieron escuchar. Todos tienen zapatos y yo no tengo nada. Y se me enganchan los dedos con las ramas. Y en las noches de frío se me hielan de escarcha. Y en verano se me queman las patas. Convocaron los duendes, juntarilos y lanas, con corteza de árbol y con ramas. Deje y deje, ¡impresa! Deje y deje, ¡elegante! Fabricaron zapatitos al gigante. Se los probó y le quedaron. El gigante estaba emocionado. Abrazó a cada duende y pegó algunos saltos. Y se puso a bailar un largo rato. Ya no pataleaba ni se enojaba. Tenía zapatitos para caminar. Y bailaba y agradecía. Muchas gracias. Y el pueblo se llenó con su alegría. Los famosos también fueron niños. Te comparto... ay, ay, ay. Te comparto otra de estas historias, de estas mujeres de ciencia, del libro 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito por Rachel Ignatovsky. Y ahora le toca el turno a Gertrude Elion, farmacóloga y bioquímica. Fíjate que Gertrude Elio nació en 1918. Bueno, pues ya no tan antes, ¿verdad? Como otras mujeres que hemos leído. Y creció en el distrito Bronx, en Nueva York. Era una gran estudiante. En la preparatoria le encantaban todas las materias, como a todos nosotros, ¿verdad? Bueno, a ella sí le encantaban todas las materias y se graduó anticipadamente a los 15 años en la preparatoria. Cuando nosotros apenas nos estamos graduando de la secundaria, bueno, pues ella se graduó de la preparatoria. ¿Cómo ves? Sí que le encantaba, ¿eh? Le encantaba y era así como le absorbía eso. No sabía qué quería estudiar hasta que su abuelo murió de cáncer y entonces decidió consagrar su vida al combate de esta enfermedad. Durante la Gran Depresión, las universidades preferían contratar hombres. Gertrude se graduó con honores de la Universidad Hunter, pero las escuelas de posgrado no ofrecían ayuda económica a las mujeres y había pocos trabajos en el campo de la química. Como muchas historias, ¿verdad? Por fin, luego de muchos trabajos menores y un año casi sin dinero en el programa de posgrado de la Universidad de Nueva York, encontró llevar a cabo su investigación sobre el cáncer en la compañía farmacéutica Burroughs Wellcome. Trabajó en un grupo que se alejó del típico método de ensayo y error para el desarrollo de medicamentos. Con George Hitchens estudió la diferencia entre las células normales y las anormales, y cómo estas últimas se reproducen para poder crear medicamentos que solo destruyeran las células enfermas. A ella le encargaron la tarea de estudiar los ácidos nucleicos del ADN y así determinar cómo pueden usarse para evitar que los tumores se propaguen. Trató de terminar su doctorado trabajando medio tiempo durante las noches. Sin embargo, la escuela le exigía que asistiera de tiempo completo y renunciara a su trabajo. Pero este le gustaba tanto que en vez de eso, decidió abandonar el programa de doctorado. Lo hizo al revés, ¿verdad? ¡Qué buena decisión! Fue la decisión correcta, ya que después Gertrude creó muchos medicamentos diferentes que salvaron miles y miles de vidas. En 1950 desarrolló dos medicamentos para tratar la leucemia y con ello comenzó una nueva era para la investigación oncológica. Gertrude siguió trabajando con muchas enfermedades diferentes. En 1978 logró otro gran avance al hacer que los antivirales atacaran a los virus en forma precisa y sin dañar a las células sanas. El resultado de esto produjo la creación del medicamento que se usa para tratar el herpes y ha sido la base de muchos otros antivirales. La investigación de Gertrude salvó miles de vidas y representó enormes avances en el tratamiento farmacológico. Cuando le preguntaron cuál era su logro favorito, respondió: "No discrimino entre ninguno de mis hijos". Y bueno, pues hasta aquí esta historia de Gertrude Elion, farmacóloga. Y que fíjate que aquí en este libro es muy hermoso porque aparte de toda esta biografía de alguna manera que hablan de cada uno de los personajes, trae algunos otros datos curiosos aquí alrededor y me llamó la atención este que dice: su primer trabajo de tiempo completo como química fue

jugar y jugar y jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, chico, la hora, de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar, jugar, ¿a quién jugar no le gusta jugar? A veces crecemos y como adultos decimos, no, es que no me gusta jugar, ya no me gusta jugar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues nos han metido tantas cosas en la cabeza, ¿verdad? O a veces, bueno, pues también estamos cansados, ¿no? Cansadas y no queremos jugar. Pero una vez que entramos en el juego, la verdad es que nos divierte mucho, nos sentimos bien y bueno, pues hay muchas cosas en a nivel fisiológico que se activan, ¿no? Y que nos hacen estar en un estado de bienestar, ¿no? Así que tranquilos, ¿no? Podemos incluso hasta llegar a hacer catarsis. Y bueno, pues el juego que te voy a compartir el día de hoy lo puedes jugar con pequeñitos, ya comprobado, y con más grandes y más y más y más, más grandes, hasta 179.8 años. Es un juego de círculo, ¿no? Es un juego que puedes jugar en círculo, más bien se juega en círculo. Puedes estar parado o sentado. Es un juego que trabaja con la memoria, sobre todo, con la atención, con la articulación. Ayer lo notaba que hay que articular bien. Con pues la socialización, por supuesto, con el turno, la espera, ¿no? No sé si con la frustración, no sé, pero. Pues sí, también un poco, ¿no? Y con la paciencia, ¿no? Es un juego muy bonito que se llama Te doy un perro, te doy un gato. Ya te voy a decir de qué se trata. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si bueno, puedes jugar en espacio abierto o espacio cerrado. Es un juego tranquilo, por lo tanto puede ser cuando, pues, en momentos en que hay que descansar un poquito o que tengas mucho frío. Ay, sería buenísimo enfrente de una fogata o chimenea, ¿no? Daría buenísimo este juego de te doy un perro, te doy un gato. ¿De qué se trata? Pues el grupo se dispone en círculo, sentados, parados, como se sienta, ¿no? Mejor. Y tienes dos objetos. Uno es un perro y uno es un gato, que no necesariamente tienen que ser un perro y un gato, o sea, ni reales, ni muñecos, o sea, puede ser cualquier objeto, puedes tener una pelota y una bolsa, por ejemplo, no sé, la cosa es que los objetos sean un poco diferentes, o bueno, un segundo nivel sería que fueran muy similares, fíjate, ya te voy a decir ahorita por qué. Entonces, empieza, digamos, el facilitador o el quien esté proponiendo el juego, comienza con los dos objetos. Y del lado derecho, o sea, a la persona del lado derecho va a tomar uno de los objetos y le va a decir, te doy un perro. Y la persona le tiene que contestar, ¿un qué? Y le volvemos a repetir, un perro. Y entonces le pasamos el objeto. Esa persona va a hacer lo mismo con la otra que tiene a su derecha. Le va a decir, te doy un perro. Le va a decir un qué y ella le va a contestar un perro. Y así van pasando ese objeto diciendo, te doy un perro, un qué, un perro. Una vez que, bueno, se haya entendido el juego, entonces el facilitador o quien esté a cargo del grupo, bueno, pues puede tener el objeto del perro y entonces a la izquierda va a empezar a pasar otro objeto, ¿no? Yo decía, en este momento podrían ser para primer nivel muy diferentes, ¿no? Si pasé una pelota para un lado, para el otro lado una bolsa y le voy a decir, te doy un gato y me va a decir la persona, ¿un qué? Y le voy a decir un gato, o sea, eso es del lado izquierdo. Y entonces vamos a hacer lo mismo, esa persona le va a decir a la persona que está a su lado izquierdo, te doy un gato, y le va a contestar un qué, un gato, y así se va a ir. Una vez que esté entendido toda la dinámica, ahora sí, comenzamos la parte más complicada. voy a lanzar hacia la derecha el te doy un perro, un qué, un perro, y hacia la izquierda te doy un gato, un qué, un gato. De modo que va a haber un momento en que los objetos se van a cruzar, ¿no? Y ahí es donde empieza la cosa divertida, porque uno se empieza a equivocar y empieza a decir, a ver, ¿qué era esto? ¿Qué era un perro? ¿Qué era un gato? ¿Qué? No sé, ¿no? Te decía que trabajo con la articulación porque, bueno, pues tenemos que dar a entender, o sea, te doy un perro, un gato, ¿no? Entonces, bueno, en el momento que se cruzan, bueno, pues ahí es donde empieza la diversión. Y a veces, lo que te decía, también trabaja con la atención, porque a veces nos equivocamos, estamos dando el perro y creemos que es el gato, ¿no? O si le estamos dando a la izquierda en lugar de para la derecha, y buenísimo, pues ahí está este juego. Lo que te decía es que, bueno, ahorita se me ocurría que podías tomar dos objetos muy similares, que ayer lo hice con dos objetos muy similares, que solo tenían colores diferentes, pero muy similares. De modo que justamente como son muy similares puede ser que te causen más equivocación, ¿no? Pero bueno, este juego es muy divertido. Yo lo jugué justamente ayer con los pequeños y bueno, yo decía, bueno, a ver qué tanto resulta, porque luego se distraen mucho, ¿no? O sea, pues no, estaban bastante entretenidos y tenían que acordarse de cuál era qué objeto era cuál. Y es muy muy hermoso porque una de las nenas le cuesta todavía le cuesta articular algunas palabras, pero estaba haciendo un gran esfuerzo para decirnos perro, ¿no? O sea, y incluso escuchaba que ya empieza a decir la R tan hermosa, ¿no? Y un gato, o sea, y hace mucho esfuerzo por eso, y eso es muy hermoso porque pues se tiene que dar a entender, ¿no? Pues ahí está este juego, te doy un perro, te doy un gato, que puedes jugar en con la familia, con tus amigos, en la escuela, algo ahí, vas a pasar un rato por ahí entretenido. Jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Me gustan tanto los barcos, lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa, pintemos un arco iris de color libertad. Me pido un bebé chiquito para aprender a cuidar, porque cuando sea grande quiero ser un buen papá. No necesito pistolas ni casco de militar, porque jugar a la guerra si yo prefiero abrazar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad. Queremos cuentos, canciones, tiempo para imaginar, y grandes que nos ayuden a sentirnos a la par. Nenas y nenas felices jugando de igual a igual. Es mucho lo que está en juego, no nos quieran separar. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos pintemos un arco iris de color libertad. ¿Quién dijo que los juguetes son de niño de nada? Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Si vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. Juntos hay que jugar. El cuento de hoy es El cazador y el señor Trueno. Este cuento que te voy a compartir es de Josué Domingo. Josué, fíjate que, bueno, Josué es actor, músico y narrador oral de la ciudad de Oaxaca. Estudió ahí en el CUT, ¿no? Estudió teatro en el CUT. Y bueno, pues nadie quiso ir a escucharlo. Él vino, estuvimos escuchándolo con todos los niños, ahí estuvimos escuchándolo en el Centro Social Ayuc, ¿no? Dio un taller esta semana pasada, dio un taller de narración oral. Estuvimos ahí con muchos conocimientos, ¿no? Y también el sábado, ayer sábado, pues nos dio una función de narración, ¿no? De cuentos narrados. Y fue muy hermoso, los niños estaban bastante entretenidos y bueno, pues historias de acá, de la Sierra Mije, ¿no? Sobre todo, bueno, pues nos contó algunas historias de Metaltepec que pues son bastante, de mucho conocimiento. Yo no conocía mucho de la historia de Metaltepec. Y lo rico es así que mediante historias como manera de cuentos, ¿no? Te van contando, pues, cómo se fue poblando el pueblo, ¿no? Y cómo algunas actitudes de las personas, ¿no? De allí. Nos contó esto pues, como él es actor, bueno, pues así, como si fuera una obra de teatro, ¿no? A manera escénica nos contó y fue bastante, bastante bonito. Ahí estuvo con nosotros estos 3 días y pues él escribió este libro que se llama Cuentos y Leyendas de la Montaña, ¿no? Josué Domingo, y nos lo regaló. Así que yo le dije que pues iba a compartir de estos son cuentos que él ha recopilado y que le ha dado tratamiento a manera de cuento, porque pues a veces son historias de narración oral y que las contamos así como yo te estoy hablando, y bueno, pues él ya hace como toda una limpieza y va dándole un tratamiento, y una de las historias es El cazador y el señor Trueno. Vamos a ver de qué se trata esta historia. Un cazador subía todos los días al cerro Sempoaltépetl para cazar animales, pero tenía muy mala puntería y nunca lograba llevarse uno para comer, solo los dejaba heridos. Los habitantes del pueblo le decían que pusiera una ofrenda al cerro para pedir permiso antes de cazar, o haría enojar al dueño del monte, por eso le iba tan mal. Pero el cazador no escuchaba advertencias. Un día que estaba buscando venados por el monte, encontró un gallo blanco. Le pareció raro verlo a la mitad del bosque. Pensó que podría aprovecharlo para hacer un buen caldo. Así que lo siguió. Le disparó en un ala y este cayó al río. Se metió al agua para atraparlo, pero el gallo nadó con la única alita sana que le quedaba. Cuando finalmente lo alcanzó y le puso las manos encima, ambos se hundieron jalados por un remolino que los llevó hasta lo profundo de una cueva en el cerro. El cazador se sorprendió al ver que adentro del cerro había un bosque frondoso, lleno de árboles, pájaros y mariposas. Todos los animales que había lastimado estaban ahí. Vio que el gallo nadó hasta una orilla y se fue corriendo por un camino, así que fue detrás él. De pronto apareció frente a ellos un hombre muy grande, con capa y sombrero. El gallo saltó a los brazos del hombre alto y comenzó a hablar. Le contó que aquel hombre que lo perseguía lo había herido en una ala y que era él mismo, que era el mismo que había herido a los venados, a los jabalíes, a las tuzas, a los tlacuaches y a otros animales del bosque. El cazador sintió miedo de aquel hombre tan alto. Era el mismísimo señor Trueno, cuidador del monte y todo lo que hay en él. Regañó al cazador por herir a sus animales y por no poner ofrenda antes de entrar al cerro. «Te vas a quedar aquí hasta que cures a todos y cada uno de los animales que lastimaste», le dijo. El cazador vio que en la cueva estaban unos venados que cojeaban de una pata, un tlacuache con la cola quemada y un jabalí que tenía el cuello torcido, así como otros animales que había lastimado. Siguiendo las órdenes del señor Trueno, todos los días sobaba a los animales, les ponía remedios en sus extremidades, iba por agua para que bebieran y les daba de comer. También le tocaba llevar a pastar a los animales sanos. El señor Trueno le dio indicaciones de que los animales no se metieran en algunos terrenos donde los dueños le habían pedido permiso para sembrar y le habían dado ofrenda. Pero en otros donde los dueños no habían pedido permiso, sí podían meterse y comerse las cosechas. Pasaban los días y los animales enfermos se recuperaban muy lento. Así que el señor Trueno le dijo al cazador: «Vas a ir a donde está mi hermana serpiente. Ella tiene una hierba que sana todos los males, pero no te la va a querer dar. Tendrás que encontrar la manera de traerla». «Está bien», dijo el cazador. «Ahora mismo voy por mi rifle». «Nada de rifles», respondió el señor Trueno. «No vas a disparar una sola bala y no vas a lastimar a mi hermana». «¿Entonces cómo le voy a hacer?», preguntó el cazador. «Pues tú verás», respondió el señor Trueno. «Mi gallo blanco te va a acompañar para ayudarte en lo que necesites». «¿Yo por qué?», dijo el gallo. «No, yo no voy. ¿Qué tal si me come en el camino?». «No te preocupes», respondió el señor Trueno. «Si llegas a estar en peligro, solo échame un grito y yo te mando a ayudar». «Bueno, entonces sí», dijo el gallo. El cazador y el gallo partieron hacia la cueva de la serpiente, atravesaron el bosque, el río y subieron a la montaña donde vivía la hermana del señor Trueno. Era una pequeña cueva en el cerro. La planta curativa estaba bajo el nido de la serpiente. El cazador pensó que con una vara larga podía mover a la serpiente, pero ella estuvo a punto de morderlo. Entonces se le ocurrió hacer un poco de lumbre para ahuyentarla con el humo, pero la serpiente sopló tan fuerte que apagó el fuego. Entonces el gallo tuvo una idea. Le dijo al cazador: «Ponme frente a la cueva y dile que me has traído como una ofrenda para ella. Cuando salga para comerme, yo correré para alejarla y tú entrarás por la hierba. Cuando la tengas, me chiflas y nos echamos a correr de regreso». Así lo hicieron. Cuando el cazador tuvo la hierba en sus manos, le chifló al gallo y ambos corrieron muy rápido de regreso. La serpiente venía tras ellos. «¡Uf! tuvieron que hacer todo tipo de maniobras para esquivarla. Cuando la serpiente estaba a punto de morderlos, el gallo cantó. Cantó muy fuerte y el señor Trueno lanzó un rayo que cayó muy cerca de la serpiente, haciendo que regresara a su cueva. El cazador y el gallo llegaron a la cueva con la planta curativa y el señor Trueno se puso muy contento. Hicieron un té con la planta y se lo dieron de beber a todos los animales lastimados. Se curaron de inmediato. Comenzaron a correr otra vez por el campo. Todos estaban muy contentos celebrando con una buena ronda de mezcal. El gallo trajo algunos granos de maíz e hicieron unos ricos tamales. Al día siguiente, el señor Trueno dejó libre al cazador y le regaló un venado. El cazador dijo que dejaría de cazar y se dedicaría a sembrar el campo. No se olvidaría de poner ofrenda para que su cosecha se diera bien. También le dijo al señor del trueno que si llegaba a necesitar ayuda con los animales, él podía venir a apoyarlo siempre que lo llamara. El cazador se fue a su casa. Cuando llegó, nadie lo reconocía. Traía la barba muy crecida y la ropa llena de pelo de animales. No sabía que su ausencia había durado 5 años. Aunque estando en el cerro, él lo sintió como una semana. He vuelto, le dijo a su esposa, y por fin traigo un venado. El mismísimo señor Trueno me lo ha regalado, así que no lo vamos a comer. Lo dejaré libre en el campo. Les advirtió a todos que pusieran ofrendas y no abusaran de los regalos que les daba el cerro para evitar que cayera una desgracia sobre el pueblo. Nadie podía creer que aquel cazador hubiera vuelto tan cambiado. Hasta pensaron que estaba loco, pero el cazador vivió muy feliz sembrando la tierra y visitando de vez en cuando a su amigo, el señor Trueno, para llevarle algunas ofrendas. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora sí, se ha terminado. Es un cuento corto, pero que como yo te dije, le prometí a José Domingo que lo iba a compartir, porque además, bueno, pues es una historia de tradición oral mije, ¿no? Y seguramente escuchaste muchas cosas que efectivamente aquí se acostumbran, ¿no? Oíste del señor Trueno, de la serpiente, de la cueva donde vive la serpiente, de cómo hay que ofrendar, porque si no se ofrenda, bueno, pues suceden desgracias, ¿no? Estas cosas. Y además, fíjate que en las ilustraciones que viene, pues las justamente la ilustración que es de Ángel Pacheco Domingo, me dijo que era su primo, pues es la vestimenta de los personajes y esto es muy de la región. Así que, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, cómo escuchaste esta historia? ¿Te gustó? ¿Hubo referentes? ¿Sí te imaginaste cosas? Yo sí, ¿eh? Y más con esas ilustraciones que trae, pues mucho más. Así que bueno, pues te comparto ahí esa historia, ya te estaré compartiendo otras de este libro de cuentos y leyendas de la montaña, ¿no? Que nos compartió Josué Domingo. Serpiente de tierra caliente, que cuando se ríe se le ven los dientes. Uy, que está demente, critica a la gente, porque come plátanos con aguardiente. La serpiente un día se vino a tierra fría para hacer su peinado en la peluquería. Not come plátanos con aguardiente. Bueno, pues vámonos con el refrán, este proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo, idea o enseñanza, y que bueno, pues son refranes además, bueno, no sé si solo son de tradición mexicana, tradición hispana, no lo sé, seguramente española también, porque algunos los he visto como españoles, no sé si en otros países usen los refranes para dar estas ideas, estos consejos o estas enseñanzas, no lo sé, pero nosotros sí lo hacemos y muchas veces los entendemos y muchas veces caen, pero así como anillo al dedo, dicen, ¿no? Bueno, pues ahí está, este refrán dice, más vale pájaro en mano que 100 cientos volando o que 100 volando, ¿verdad? ¿A qué se referirá? Seguramente lo has escuchado. Y pues nos dice que es mejor tomar una oportunidad concreta que contemplar muchas, pero inciertas, ¿no? Es mejor tener algo como seguro que pensar en que podemos tener muchas más cosas, pero pues que no, que todavía no son reales, ¿no? No suceden. O bueno, también te puedes aventurar a hacerlo, pero justamente cuando no sale, eso es cuando aplican el refrán, ¿no? O sea, si tenías algo seguro, ¿por qué te aventaste algo que no tenías seguro? Pero bueno, pues en la vida también se vale de todo, ¿no? O sea, aventurarse, investigar y dejar que, bueno, pues dejar que la vida nos enseñe también. Vámonos con esta bonita adivinanza. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina. Bueno, nuestro teléfono ahorita aquí, 951-1340-287, para que nos mandes algún mensajito. Quiero enviarle saludos a Matt, a Mateo, que pues nos ha acompañado aquí en el programa, a Daris también, que están, bueno, pues con sus clases, con sus actividades. Muchos saludos para ellos y a todas las personitas que nos escuchan, ¿no? Saludos a Cayo, que siempre está aquí con nosotros a pie del cañón con la parte técnica y que siempre se me olvida al principio decir, de agradecerle, pues, porque pues está aquí, ¿no? Y que pues está aquí resolviendo todas estas partes técnicas con nosotros. Vámonos con esta adivinanza. Dice, en blanco pañal nací y en verde me transformé. Y fue tanto mi sufrir que amarillo resulté. A ver, ahora sí no está tan sencilla, ¿verdad? Es un proceso, es una evolución de este elemento que dice, en blanco pañal nací y en verde me transformé y fue tanto mi sufrir que amarillo resulté. ¿Se te ocurre algo que pueda ser así? Blanco, verde y luego amarillo. Blanco primero, luego verde y luego amarillo. Bueno, pues ahí verás. Es un proceso de transformación. 951-1340-287. Mándanos la respuesta. Dinos, aquí estoy, escucho y ahí va la respuesta de lo que yo creo que es. No importa si es la respuesta correcta o no. Yo digo que muchas veces hay varias respuestas, ¿no? Y bueno, pues si no es ninguna de esas, también es súper válido. Lo importante es, pues, asociar, recordar, ¿no? Ver qué es, de qué se trata, estar echando a trabajar nuestras neuronitas para dar con esta respuesta. Mientras tanto, vámonos con esta canción que se llama Cueca de la Fruta. Se pusieron a bailar. antes de pasar al poema, ¿diste o no diste con la respuesta a la adivinanza? Híjole, va a estar difícil, ¿verdad? Pero bueno, ya la vamos a ir descifrando. Vámonos mientras con este poema del libro La suerte cambia la vida, de Javier España, y que titula él Algunos globos se fugan en las manos de los niños. ¿Y es cierto? Oh, sí, a mí se me fueron muchísimos globos, sobre estos globos que están inflados con gas helio, ¿no? Y que te los dan y que tú estás muy feliz jugando y en el momento menos esperado, ¡pum!, lo sueltas y adiós globo, porque bueno, pues empiezan a volar y a volar y pues nunca los encuentras, por lo menos tú. Seguramente van a caer en algún sitio cuando el gas empiece a tener efecto, van a caer en algún sitio, pero por lo pronto en ese momento la tristeza, el llanto, el enojo, todo sucede porque se te fue el globo. ¿Te ha sucedido alguna vez? A mí me sucedió muchas veces, pero ¿sabes qué me sucedió también alguna vez? En mi casa cayó, porque en algunos lugares se acostumbra, ya en época, en enero, que es algunas familias acostumbran los regalos de Reyes y esto, pues los niños antes de que llegue el día, pues hacen su petición en una carta a los Reyes, ¿no? Y piden, bueno, regularmente se piden juguetes, ¿no? Cosas que les gusten, y la cartita la amarran a un globo de helio, ¿no? Que les compra papá, mamá, y lanzan el globo al aire, porque bueno, pues está esta creencia de que bueno, para llegar a los Reyes lo van a recibir y ya van a saber qué regalos quieren y ya se los van a traer. Bueno, pero la cosa fuera de la tradición, la experiencia fue que un día en mi casa, en la casa de mis papás más bien, cayó uno de esos globos de helio ya desinflado y traía una cartita, ¿no? De alguien, quién sabe, o sea, lo más hermoso es que quién sabe de dónde, ¿no? O sea, quién sabe cuánto viajó ese globo, cuánto duró en el aire hasta que ya no pudo más y cayó allí y traía una carta para los Reyes, pues diciendo que quería, ¿no? No recuerdo, la verdad, eso fue hace muchísimo tiempo, no recuerdo qué era la petición de este niño o niña, o tampoco sé si era niño o niña, no recuerdo, pero pues hermoso, ¿no? Quién sabe cuánto viajó el globo para poder llegar ahí. Así que bueno, pues seguramente a muchos nos ha sucedido eso, que nuestros globos se van. Y bueno, también me acordé ahorita de la experiencia de esta obra de 5-7 Maggie, ¿no? Que Maggie justamente, pues en este proceso de aceptar la pérdida de su papá, bueno, pues al final lanza un globo para despedirse de él, ¿no? Qué bonito. Y bueno, pues este poema de Javier España, que titula Algunos globos se fugan de las manos de los niños, dice así: Algunos globos se fugan de las manos de los niños, rasgan el viento, temblorosos y gráciles en su ambición infinita de alas infatigables. Obesos ladronzuelos de enanitas ilusiones y de ojos llorosos de un niño despojado de algún sueño mágico. Bonito, ¿no? Justamente lo que te decía, que cuando somos niños se nos va nuestro globo, tristeza, enojo, ¿no? Frustración, pues ahí está. Y además, qué hermosa manera de decirlo, ¿no? De Javier España. Rubén, ¿me puedes explicar qué es la globalización? El mundo globalizado, yo te lo voy a explicar. Es como mascar un chicle, todo junto sin parar. Masticando el mismo chicle, empezamos a soplar y se forma un globo enorme, un globo espectacular. Y crece el globo chicloso, y crece cada vez más. Y globaliza la escuela, el estadio y tu mamá. Globaliza tus juguetes, tu cuarto y lo que soñas. Globaliza las sonrisas, el sol, la luna y el mar. Globaliza lo que quieres con tal de globalizar. Y seguimos masticando, no paramos de soplar. Pero el chicle tiene un gusto, solo un gusto y nada más. Un sabor globalizado que tú quisieras cambiar. Y que esté en todos los gustos, el gusto de cada cual. Por eso yo te propongo, vamos a globalizar. Pero en globos más pequeños para que puedan volar. Vamos a grabar tu risa, tus sueños y tu mirar. Globalicemos tus ganas de jugar y de cantar. Hagamos globos chicos, así se pueden mezclar. Hagamos globos chicos, así se pueden mezclar. Hagamos globos chicos, así se pueden mezclar. Por eso yo te propongo, vamos a globalizar. Pero en globos más pequeños, para que puedan volar. Vamos a englobar tu risa, tus sueños y tu mirar. Globalicemos tus ganas de jugar y de cantar. Globalicemos tus ganas de jugar y de cantar. Globalicemos tus ganas de jugar y de cantar. Globalicemos tus ganas de jugar y de cantar. Globalicemos tus ganas de jugar y de cantar. Y de ah. Sigo invitando, te seguiré invitando, seguiré insistiendo en esta invitación para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Muchos, muchos libros, muchas aventuras, muchos paisajes, muchas historias, muchas imágenes están esperando allí. Todavía estamos abiertos ya como a mediados de diciembre, vamos a tener un periodo de receso, vamos a cerrar porque bueno, pues se acaban las actividades, entran las vacaciones y bueno, entonces sería bueno que te acercaras de una vez. Y pensaba ahorita, o sea, en esta cuestión de la lectura, ¿qué pasa? ¿Por qué le oímos tanto a la lectura, ¿no? Y pues muchas veces es porque nos exigen que aprendamos a leer en un momento que a lo mejor no estamos listos, que no queremos, que no nos gusta, que pasamos por situaciones emocionales difíciles, ¿no? Y que a fuerzas tenemos que hacerlo como una obligación. Y eso lo que más produce es una reacción contraria, ¿no? Terminamos detestando la lectura. Y más si en lo que leemos no encontramos algo significativo para nosotros, algo que nos llame la atención, algo que nos gusta, algo que nos causa verdadero placer, pues mucho más. Y entonces, bueno, pues hay un proceso, es un proceso de acercarnos a la lectura, ¿no? Y la lectura es tanto la lectura del mundo, como vamos leyendo el mundo, y la lectura de imágenes, y después iremos leyendo, descifrando los códigos de las letras, esos símbolos, poco a poco. Y una manera de hacerlo es desde bebés, ¿sí? Desde bebés. Yo he trabajado con bebés lectura que decían, ay, o sea, ¿cómo? ¿Los niños leen? ¿Los bebés leen? Sí, los bebés leen, leen colores, leen imágenes, leen tonos, ¿no? Cuando uno les va, pero sobre todo van asociando, o sea, cuando uno les va mostrando el libro, ¿no? En los momentos Claro, no lo voy a mostrar en el momento del berrinche porque me lo va a botar, ¿verdad? Pero en un momento placentero, en un momento que esté a gusto, en un momento que esté tranquilo, se lo acerco. Y ellos van asociando justamente este elemento con un momento emocional bonito, tranquilo, gustoso, ¿no? De acercamiento a papá, a mamá, ¿no? Y por supuesto que esta asociación se va reforzando cada vez si yo lo voy haciendo de esta manera y en esos momentos. Yo lo experimenté, lo comprobé muchas veces con muchos bebés, ¿no? Como sus acompañantes, mamá, papá, tío, tía, abuelita, tutores, quienes iban con ellos, también disfrutaban la lectura y al disfrutar ellas la lectura, pues también el bebé decía, bueno, pues entonces esto se disfruta, ¿no? Esto es bonito. Y muy bonito, o sea, al escuchar las historias, los sonidos, ¿no? Cosas que les impactaban y que les causaban muchísimo placer. Y en la medida, porque pues empecé con bebés de 6 meses, ¿no? De 6 meses. Y los fui viendo crecer, cómo iba pasando el tiempo y cómo, o sea, después podían tocar las figuras, las imágenes, al principio pues libros interactivos, ¿no? O sea, de tela para que pudieran jalar y morder y no les pasara nada a los libros. Y bueno, pues si les pasa algo a los libros no importa, o sea, no vale más el corazoncito de los bebés que el libro finalmente, ¿no? El libro se puede reparar. Y entonces, ¿cómo se acercaban ellos a las figuras, a los sonidos, a libros que suenan, libros que tienen texturas, ¿no? Que son blanditos o que les salen cosas. Y eso, pues de esa manera, eso, van asociando algo bonito, placentero, ¿no? Con todos los sentidos, vista, tacto, oído, olfato, todo, ¿no? También asociaban actividades después de la lectura, actividades complementarias, actividades de estimulación que iba haciendo yo, ¿no? También, entonces eran como momentos placenteros, ¿no? Y en el paso del tiempo, pues esta asociación placentera se va quedando también. Y entonces el libro deja de ser un objeto extraño, ¿no? Para ser un objeto placentero, un objeto que me va a dar algo emocionalmente bien, que me haga sentir bien. Y pues así han ido creciendo muchos de los niños con los que trabajé, ¿no? Y que la lectura no les es ajena, que no les es que no se sienten obligados, ¿no? Que en algún momento, o sea, también hay periodos en los que no queremos, a mí me pasa que hay periodos en los que no quiero leer nada porque no me entran ganas porque estoy interesada en algunas otras actividades y entre que no me da tiempo y que no tengo ganas también lo hago, pero no me castigo por eso, porque sé que no es porque odie la lectura, sino porque es porque en ese momento no lo deseo. Y pues con todos sucede lo mismo, en algunos momentos no lo querrán, ¿no? Pero si los obligamos y obligamos y obligamos, van a terminar odiando la lectura. Y luego querramos que lean, y pues no. Y si nosotros como adultos no leemos, pues menos ejemplo tienen, ¿no? Y entonces, pues el no leer, pues también te hace carecer de cosas. Uno diría, ay, pero qué, o sea, si un libro no es la vida. Efectivamente, no es la vida, pero te hace carecer de muchas cosas. Porque el libro, o sea, la lectura te lleva justamente a eso, a memorizar, a imaginar, a sintetizar, a tejer ideas, a tener léxico, ¿no? Y esas cosas pues se van perdiendo, comprensión, ¿no? Comprensión, y esas cosas se van perdiendo. Y bueno, pues después queremos, obligamos y no entendemos por qué a lo largo de la vida, los jóvenes y adultos, y no entendemos cuando leemos algo o nos quieren decir algo y no, pues es que no estimulamos desde mucho tiempo antes. Si lo hacemos es una inversión a largo plazo y bueno, pues como no tenemos un clon de nosotros, no podríamos a lo mejor decir, ah, pues sí es cierto, mira, tengo 2 niños igualitos, con la misma experiencia igualita, todo el tiempo, y uno se le facilitó más la cosa y otra no, pues no lo podemos hacer así, pero sí podemos tener resultados a partir de muchos estudios, muchos experimentos que se han hecho sobre cómo se van teniendo otros caminos, ¿no? Así que bueno, pues los libros están allí, ¿no? Esperándote, no hay pretexto de decir, ay, es que no, tengo que ir hasta la ciudad y son muy caros los libros. No, están allí esperándote, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de voluntad, es una cosa de decisión, es una cosa de apertura, ¿no? De la vida, es una cuestión de pues también de amarse a uno mismo, ¿no? Para querer hacer esto. Bueno, ya me callo porque digo de pronto mucho bla, bla, bla. No, bla, bla, bla. Son cosas que en verdad yo siento, yo creo que he comprobado, ¿no? Y que me da mucho, mucho gusto, mucho placer y que mi corazón está muy contento y se estremece cuando veo a las personitas crecer a partir de las experiencias tempranas que han tenido, ¿no? De mucha estimulación. Bueno, pues ahí está. Pues mando saludos y felicitación. Ah, te sigo invitando a la biblioteca. Ahí están. Y si no dices, es que a mí no me gusta, ok. Un poco como aquí, como en la radio, lo leemos juntos o yo lo leo, ¿no? A veces nos gusta escuchar y poco a poco nos vamos a ir acercando. Verás que sí. Saludos, felicitaciones también a las personas que hoy cumplen años, que van a cumplir años en estos días, que ya cumplieron años en estos días que no nos escuchamos, o que están festejando algo muy hermoso, incluso hasta estar festejando la vida, que estamos vivos, que tenemos un sol bonito hoy, que podemos salir a tomarlo y calentarnos un poquito, que tenemos un mercado hermoso, ¿no? Con productos orgánicos riquísimos, ¿no? Hasta eso también podemos festejar todo, todo, todo, todo, ¿no? Y bueno, pues festejar las cosas también nos hace estar en estados de salud. Muchas gracias por escucharnos y a todas estas personitas desde donde nos escuchen, ¿no? Les vamos a mandar estas mañanitas como felicitación. Mañana en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron señores. Ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Me acerco pensando que Usauri estaba dormido y estaba escuchando música y se estaba durmiendo con esta música tan tranquila y tan hermosa. ¡Pero no! ¡Qué sorpresa! Usauri está muy tranquilo haciendo algunos movimientos como ejercicio muy tranquilos, ¿verdad, Usauri? Casi meditando, sí. Y es que ¿saben qué? A ver, Usauri, ¿por qué los estás haciendo? Oh, vaya. Fíjate que dice Sauri que bueno que también él necesita momentos de paz, de tranquilidad, de que su energía sea más tranquila, porque siempre anda investigando el mundo de aquí para allá, de allá para acá, pero también necesita. Sí, más este día que hace sol, ¿verdad, Sauri? Ay, es domingo también. Ah, porque eso te recarga la pila mucho más, ¿verdad? Oh, y eso te hace percibir la vida también más, de manera más brillante, más bonita, ¿cierto? Si tú estás tranquilo. ¡Wow! Bueno, Sauri, mira lo que estás descubriendo, qué bonito. Claro, aquí tiene un montón de almohadas y cobijas y todo. Que a ti. Sí, ahorita lo doblamos. Ahorita yo también voy a ir ahí. Sí, también me gusta mucho hacer eso. ¡Ay, Sauri, qué bonito! Sí, ya sé que eso te va a dar mucho más pila. Sí, pero te va a dar mucho más pila de una manera más saludable, ¿no? Sí, no una pila para violentar o agredir, sino una pila para hacer las cosas, aunque sean un poco rápidas o como tú las quieras hacer tranquilamente y de manera placentera. Sí, ya veo. Ah, bueno, pues miren, Osauri también le encanta hacer estas cosas. Bueno, está descubriendo más bien que también puede moverse de una manera más tranquila y estar más tranquilo por un momento. Muy bien. Bueno, pues ya estamos a punto de terminar. Te doy la respuesta de la adivinanza. En blanco pañal nací, a ver, y en verde me transformé, y de tanto sufrir, y fue tanto mi sufrir, que amarillo resulté. Pues fíjate que es un fruto ácido. ¿Ya diste? Sí, ¿verdad? El limón. ¿Y a poco no? Yo decía, ¿por qué blanco? Si no, o sea, los limones, o sea, comienzan siendo amarillitos, digo, verdecitos. No, estás pensando justamente en la flor de azahar de limón, ¿no? Es una flor blanca, ¿no? La que el árbol comienza a dar, la florecita blanca, después sale la chibolita verde y se mantiene verde por algún tiempo, y ya que está maduro, bueno, pues se pone amarillito, ¿no? Y ya, lo podemos comer, que es bastante sano, mucha vitamina C. Bueno, pues ahí está el limón. Y bueno, antes de despedirme, ahorita me estaba acordando de algo que no hice, que a mí me gusta hacer, que es como parte de un ritual y una despedida también. Hace una semana nos dejó esta vida, nos dejó un maestro muy querido, autor de la primera obra que montamos nosotros, la primera obra de títeres que montamos, Galápago, y que nos ha dado muchas satisfacciones esta obra, nos ha hecho recorrer otros países, ¿no? Nos ha hecho coleccionar muchas sonrisas, ¿no? Muchos dibujos de los niños, muchas cosas bonitas. Y bueno, pues nos dejó. Y yo estaba pues muy conmovida, ¿no? Porque era una persona muy querida, pero pues también por fortuna en esos momentos me compartió un cuento de su hermana, de mi cuñada, que acababa de escribir, que ya se los voy a compartir también. Es un cuento muy hermoso, es un cuento que ella también le da forma literaria, es una tradición, una leyenda maya, y le da una forma, lo trabajó para darle una forma literaria y lo hizo un cuento muy bonito. Y en ese momento fue hermoso porque, no te voy a contar el cuento porque te lo voy a leer en algún momento, pero al final la idea era que la última nota de las personas que nos dejan, en lugar de ser triste, porque bueno, pues nos ponemos mal, lloramos por ellos, pues tendría que ser alegre, ¿no? Y entonces hay que recordar las cosas hermosas que nos dejan, ¿no? Ellos al partir, o ellas al partir, y eso también nos hace calmar nuestro corazón y nos hace recordarlos de una manera hermosa, y los seguimos, siguen estando con nosotros todo el tiempo, pero de esa manera saludable también. Y entonces, pues quiero despedirme con él, Salvador Lemis, ¿no? De Salvador Lemis Pérez Franco, con este recuerdo que tengo de él, que cuando él era cubano, ¿no? Y bueno, pues en la época en la que estuvo en Cuba, yo no sé ahora, pero él, como me contó en la época que estaba en Cuba, pues siempre ha habido como muchas restricciones, ¿no? O sea, hay como se procura que todos tengan acceso a tengan salud y acceso a las instituciones de salud, que todos tengan educación, que todos tengan comida, pero bueno, pues a veces la gente desea más, porque pues en lugar de tener un taco, dos tacos, solo hay uno, pero todos tienen uno y todos comen, y eso es, pues, es hermoso, ¿no? Pero bueno, a veces sucede esto. Entonces él salió del país, ¿no? Y se quedó aquí en México, y él pues fue mi maestro de teatro, pero, o sea, él entró a trabajar a la facultad de teatro, y su primer sueldo... Digo, si no todo, porque tenía que pagar la renta, si no todo lo que recibió de recurso, o sea, pero sí una gran parte, lo compró en dulces, ¿no? Y entonces, cuando recibió su primer sueldo, lo compró en dulces, y cuando tuvimos clase, al final me dice, ¡mira, mira, Nina, mira! ¿No? Y saca de sus bolsas muchos, muchos dulces, ¿no? Paletas, chocolates, un montón. Y los ojos, sus ojos le brillaban muchísimo, ¿no? Y su cara era muy feliz, muy feliz, estaba muy feliz. Y yo le dije, Salvador, ¿cómo? O sea, ¿cómo compras tantos dulces, no? ¿Cómo compras, cómo te gastas el dinero así nada más tantos dulces? Dice, es que allá donde yo estaba, o sea, yo no podía tener dulces, ¿no? A veces ninguno, a veces solo uno, ¿no? Pero, y a mí le gustaba mucho. Y ahora me los pude comprar yo con mi dinero y era muy feliz. Y esa es una anécdota que recuerdo de él, que me daba mucha ternura, mucha felicidad, ¿no? O sea, de verlo tan feliz, ¿no? Y además mucha felicidad de saber que, bueno, pues lo hacía, lo había comprado con su esfuerzo, ¿no? Con todo su esfuerzo, toda su chamba que estaba haciendo. Y entonces... lo recuerdo así. Y así, cuando yo estaba un poco mal por su partida, al hacer esto, que era lo que recomendaba este cuento que les decía, me calmé mucho, entré en un estado de tranquilidad bonito, y aún lo estoy, y sigo pensando que él está muy bien, donde está muy bien, y que está feliz, ¿no? Así, con esa cara. Eso fue hermoso. Así que bueno, pues lo comparto porque es algo que me recordé y además lo comparto porque pues es una despedida que hago a Salvador Lemis Pérez Franco, que nos dejó mucho, aportó mucho en el teatro y que pues ahora está seguramente en otro mundo haciendo lo mismo porque era algo que le encantaba. Bien, pues alguna cosa, nos vamos a despedir, alguna cosa. Pues sigue en venta el libro Atrápame, que es un libro de juegos teatrales con más de 201 juegos, con variantes de juegos, ¿no? Que pues escribió Cayo y sigue en venta. Si a alguien le gustaría obtenerlo, es un catálogo de juegos que puedes aplicar en con tus alumnos, con tu familia, con tus amigos, y que la vas a pasar muy bien porque son juegos además muy divertidos, muy entretenidos, a veces también de retos, ¿no? Pues también son un camino hacia la parte teatral, ¿no? Que hay que pues desinhibir y hacer para estar en el camino. Así que pues este libro sigue en venta. Te podrías comunicar con Cayo al 951-249-6472, por si lo quieres, si eres maestro, maestra o te gusta, ¿no? Te gustan los juegos y aplicarlos en fiestas también se puede hacer, ¿no? Viene qué materiales utilizas, los tiempos que necesitas, cómo es la dinámica, todo está descrito allí. Y pues ya también viene el siguiente libro que es Origíname, ¿verdad? Y que ya te estaremos diciendo, te estaremos invitando por ahí cuando se haga la presentación de este libro, este segundo libro, que abarca el rango de 0 a 6 años, ¿no? De otra manera, pero que también es de mucho conocimiento. Pues ahí está también esto. Y pues sin más, por el momento, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este tu programa La Boca del Dinosaurio, porque este programa pues lo haces tú, es para ti y lo hacemos siempre pensando en ti. Muchísimas gracias, nos escuchamos el próximo domingo, mañana la retransmisión a las 7 de la mañana y a las 3 y media de la tarde, y para quienes escuchen, les gusten escucharnos en las redes, se sube el programa al archive.org. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos y los vamos a dejar con esta última canción de este tu programa La Boca del Dinosaurio, que se titula Si el corazón lo siente. Si el corazón lo siente, hazlo, porque es tu corazón, porque tú lo sientes y porque sabes que está bien para ti. Te miran diferente, te dicen no es normal y que jamás se pudo hacer lo que soñas. Te dicen no es correcto aquello que pensás. Te hacen sentir que es de ellos la verdad. Es luchar por lo que amas. Y lo maravilloso no escuchar que dirán. Te digo que ames fuerte lo que quieras amar. No escondas lo que sueñas y a crear. Está bien sonreír, está bien ser feliz. Decir que no a las cosas que hacen mal. Está bien compartir, está bien disentir. Amar sin que te digan lo que vos debes amar. Si el corazón lo sueña no está mal. Está bien sonreír, está bien ser feliz. Decir que no a las cosas que hacen mal. Está bien compartir, está bien disentir. Amar sin que te digan lo que vos debes amar. Si el corazón lo sueña no está mal. Si el corazón lo sueña, si el corazón lo sueña, si el corazón lo sueña no está mal. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Con Ana. Producido en Ayutlamije, Oaxaca, 2025. En el micrófono, Nina. En los controles, Cayo. La boca del dinosaurio. ¡Bruh!